Era una publicación sobre un trabajo hecho por científicos de Córdoba, algunos del CONICET, y en particular están en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, cuyo título de alguna manera apuntaba a que científicos cordobeses aseguran que el glifosato, el herbicida más utilizado en nuestro país, pone en peligro, afecta la biodiversidad, en particular impactando en especies nativas de la región boscosa de Córdoba, la región más chaqueña. Bueno, para profundizar un poco vamos a charlar con uno de los científicos que realizó este estudio que se publicó en una famosa revista allá en Estados Unidos. Se trata de Leonardo Garreto, que lo tenemos en línea telefónica. Leonardo, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Leonardo, antes de arrancar con las conclusiones, yo arrancaría por la génesis. ¿Cómo empezó este trabajo? ¿Por qué decidieron emprender esta investigación? Bueno, el trabajo forma parte de una línea que venimos desarrollando hace unos 20 años más o menos en el instituto, que tiene que ver con entender cómo funcionan desde el punto de vista ecológico el bosque nativo que queda en Córdoba. Entonces empezamos estudiando qué le pasa, por ejemplo, a las poblaciones de plantas a medida que se hacen más chiquitos estos fragmentos y quedan dispersos en el agroecosistema, qué le pasa a los hongos del suelo, qué le pasa a las aves, a los insectos polinizadores, a los escarabajos, bueno, a distintos grupos de organismos, que sería una manera de ver la biodiversidad no solo en sus componentes, o sea, que quiere decir qué especies hay, sino qué hacen ahí, cómo funciona ese bosque para que se mantenga en el tiempo. Y a partir de entender eso, uno también empieza a mirar la matriz de cultivo, porque también la usan todos estos organismos. Y a partir de empezar a interiorizarnos de cómo se cultiva, cuál es la tecnología, cuáles los agroquímicos que se vuelcan al ambiente, bueno, surgió esta idea de evaluar los efectos del glifosato sobre las plantas nativas. ¿Y cómo se llevó a cabo el experimento, el trabajo en sí? Bueno, este trabajo forma parte de una tesis doctoral, o sea, es un trabajo que ya lleva 5 años de desarrollo en particular, que es la tesis de Florencia Ferreira, que es la primera autora del trabajo, ella evaluó en laboratorio y en el campo distintas concentraciones de glifosato administrada en condiciones de laboratorio y con todas las precauciones en plántulas de distintas especies. Estas especies lo que trataban de representar era una muestra de la comunidad. Ya había algunas herbáceas, algunas enredaderas, algunos arbustos y algunos árboles. Porque en principio no se sabía, quizás había algunos grupos de plantas que eran más afectados que otros. Entonces tomamos una muestra de unas 20 y pico de plantas para ver los efectos. Y lo que encontramos es un gradiente de efectos. Hay algunas que son más afectadas, otras más o menos, y otras que ya se han vuelto tolerantes a dosis de campo de glifosato. Esto quiere decir que esas mismas plantas nativas que están ahí, con dosis repetidas año a año, van sobreviviendo las que se aguantan esas concentraciones. Y a la larga, después de la tolerancia, viene la resistencia. Y una vez que se hacen resistentes, empiezan a estarlo más bien junto con el cultivo de interés y se vuelven malezas. Por eso, esa doble mirada del trabajo de, por un lado, muchas plantas son afectadas y la biodiversidad nuestra va disminuyendo, y por el otro, esa misma tecnología se vuelve un problema para el productor. Entonces, hay como un doble problema que atender y reflexionar sobre las prácticas actuales de manejo, cuál sería lo mejor. Claro, ahí olvidé en la presentación remarcar esto, que el trabajo como apunta en dos lados. Por un lado, cómo afecta a ciertas especies nativas, pero por el otro lado, que el trabajo en sí de ustedes termina como, podemos decir de una manera, ratificar esta ironía que tiene el herbicida glifosato, que precisamente fue creado para combatir los yuyos, las malezas, y sin embargo termina de alguna manera generando que ciertas especies se adapten, como bueno, el caso más conocido en el amaranto, y termina generando mayores problemas al productor, como acabas de decir. Claro, y por ahí la solución ha sido ir incrementando esa dosis sobre las plantas más tolerantes, con lo cual la selección es más rápida, porque siempre en la naturaleza hay variación natural, entonces algunos individuos de algunas poblaciones que aguantan esas dosis son los que más se reproducen, las poblaciones aumentan y en pocos años se vuelve un problema generalizado en la región, donde por más que incrementemos litros y litros del herbicida, no se soluciona el problema. Entonces llega un punto en que hay que pensar o repensar que es necesario producir, pero quizás de otra manera, o viendo otros puntos de vista que no sea exclusivamente el de aplicar una tecnología que fue muy buena quizás hace 20 años y hoy ya no lo es tanto. Entonces, simplemente tirar la idea de que nos hace falta reflexionar un poco como sociedad lo que estamos haciendo en esos ambientes. ¿En qué lugares de la provincia de Córdoba puede existir estos problemas de que especies nativas puedan ser afectadas por la deriva de este agroquímico? Y bueno, este problema no es nuevo y la aparición de maleza es tan vieja como la agricultura. Lo que es nuevo es que nunca antes se aplicó tanta cantidad en tan pocos años. Y esa novedad en el ambiente ha hecho que la selección sea rápida y la lista de malezas tolerantes y resistentes al glifosato, que hay distintos organismos en Argentina que van registrando esto, que no pare de crecer. O sea que no es una idea de un estudio aislado, sino que hay distintos registros en todo el área de cultivo de Argentina, del norte de Argentina a La Pampa, donde este problema es recurrente. Entonces, hay distintas especies en las zonas y algunas que sean, como vos mencionabas, el amaranto o la misma Hipomea purpúrea o algunas ya incluso arbustivas, que con esto de la siembra directa y la falta de rotulación del campo hace que muchas arbustivas se establezcan y las poblaciones siguen aumentando. Entonces hay una lista cada vez más grande, te diría, de actualmente de más de 50 especies que son un problema, que hace 15 años no lo eran. Entonces son evidencias que no podemos mirar para otro lado, hay que aceptarlas y buscar solución. ¿Qué nombres de especies nativas fueron afectadas durante el experimento? Las que nosotros en particular estudiamos. Sí. Como te contaba, es una lista de unas 20 y pico de especies. Por ejemplo, tenemos algunas especies de asteráceas, que es la familia de la margarita, como el uno que se llama abrojo, que el nombre científico es Viden pilosa, otra un eupatorium, que es una otra asteracea arbustiva muy común en los bosques. Esas, por ejemplo, fueron el extremo más sensible. Pequeñas dosis de glifosato las eliminan directamente cuando están en el estadio de plántula, que eso es otra cosa importante de marcar, que nosotros estudiamos en los primeros estadios de desarrollo de las plantas. ¿Mínima dosis cuánto sería, más o menos, o para hacer una comparación, digamos? ¿Cómo? ¿Mínima dosis cuánto sería, digamos? Claro, la dosis de campo son 3 litros de glifosato por hectárea. Sí. Esa es la dosis habitual. Sí. Entonces nosotros usamos la dosis de campo, una dosis más para arriba, aumentándola un poco más, porque en algunos lugares, con las encuestas que hacemos a los productores, lo echan más. Están aplicando bastante más. Claro. Entonces pusimos una más concentrada todavía. y fuimos bajando para abajo, o sea, la dosis de campo, después la mitad de la dosis de campo, y hasta llegamos a un cuarto, o sea, un 25% de la dosis de campo. Esa es la dosis más baja que probamos, que es lo que puso Lucas ahí en el en la síntesis de los resultados, que más de la mitad de las especies fueron afectadas por esa dosis baja, que es la que se estima por otros trabajos que llega por la deriva de los mosquitos o de los mismos, en algunos lugares que fumigan con aviones, que la deriva es mayor. Entonces, esas dosis bajas, que son gotitas muy livianas, se dispersan con un poquito de viento y llegan al interior del bosque. Entonces, sería la dosis de deriva que ya afecta a las plantas sensibles, las mata directamente. Y a las otras les reduce el crecimiento, que son otras variables que medimos, se necrosan las hojas, y en estadios más grandes tienen problemas en su reproducción. Entonces las poblaciones no se mantienen en los sitios, y por eso hablamos de extinciones locales en algunos fragmentos pequeños que tienen mucho borde de cultivo, entonces tienen más chances de deriva. Sí, yo te preguntaba en qué lugares de la provincia de Córdoba podía afectar este tema de la del peligro de biodiversidad. Uno supone que podría esto podría ocurrir, bueno, depende de qué tan lejos puede llegar la deriva. Lo que es la pampa gringa, bueno, sabemos que lo que es bosque nativo no quedó, digamos, quedan los cultivos perennes, digamos. Y a lo mejor esto es un tema a tener en cuenta, quizás en ciertas regiones de... no sé si decirles de transición, pero como sabemos, el bosque nativo, lo que es bosque nativo, quedó más al norte de la provincia. Entonces, a lo mejor uno supone que estos resultados del trabajo de ustedes es a tenerlo en cuenta quizás en la franja intermedia, digamos, de transición entre los cultivos que tienen que utilizan con demasía este agroquímico y a la aproximación de lo que queda de bosque nativo. Claro, sí, en extensiones más grandes es como vos decís, o sea, es más hacia donde queda bosque nativo, que es hacia el oeste de la provincia y hacia el norte. Pero de todos modos, por ejemplo, en los bordes de cultivos, en los costados de rutas o de caminos vecinales, ahí vive una flora nativa que... por otros estudios que hemos hecho y colegas de Buenos Aires, que es la zona núcleo de producción también, en esos lugares, en esos bordes de camino, hay una diversidad de especies nativas que usan los polinizadores, por ejemplo, y cuando vos tenés girasol, ese reservorio de polinizadores también lo estás perdiendo. Entonces, el núcleo duro de la pampa gringa, cuando cultiva girasol, colza o muchas zonas hortícolas o zonas de frutales donde necesitan polinizadores, al ir eliminándose todas estas plantas nativas que sirven de fuente de alimento y de refugio para nidificar, también hay un perjuicio en la producción. Una producción diversificada que siempre necesitamos, o sea, por más que el cultivo de soja sea el más extendido y quizás la fuente de ingreso por exportación más importante, no quiere decir que hay otro montón de cultivos que nos sirven día a día para frutas y verduras que todos consumimos, y que cada vez va a ser más difícil producirlos si eliminamos las plantas nativas del ambiente que sustentan los polinizadores, que permiten que se produzcan frutos y semillas que consumimos. Entonces, toda esta cuestión de una mirada ecológica trata de integrar un sistema mucho más complejo que una planta y un herbicida, sino que es una dinámica que necesita ser más estudiada, mejor entendida y quizás resignificada en lo que queremos hacer en esos ambientes para producir comida que necesitamos, pero para también vivir cada vez mejor, tener mejor salud, mejor calidad de alimentos. O sea, se plantean otros temas que hay que poner en la mesa cuando se discute un modelo productivo. Uh-huh. Gareto, buenas tardes. ¿Cómo le va? Juan Jacobs le saluda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo avanzan estas evidencias en el seno de la comunidad científica? Sabemos de que cada vez más hay investigaciones que están demostrando los perjuicios que puede traer este modelo productivo. ¿Cómo está esa discusión tanto por parte de detractores del glifosato, de la fumigación y aquellos que también que lo defienden? Bueno, sí, como cualquier tema ambiental, es un tema complejo donde hay distintos puntos de vista, distintos argumentos, esos argumentos sustentados en distintos intereses y esos intereses a su vez apoyados en una escala de valores determinada. Y cada actor social tiene sus argumentos y para mí hay que valorarlos todos. Y como sociedad debemos discutir todos esos puntos de vista. La evidencia científica es uno más, un punto de vista más, que trata de despojarse a veces de ciertos intereses económicos, sino de decir lo que se sabe es esto, y en base a lo que entre todos quisiéramos hacer, lo que nos dice la evidencia es tal cosa. Uh-huh. Sobre esa base creo que va a haber detractores. Por ejemplo, si uno mira el problema desde un punto de vista agronómico, va a haber más defensa de seguir con las aplicaciones del glifosato actual. Si uno mira más de un punto de vista médico y toda la evidencia que hay de los problemas de salud pública, quizás va a haber algunos peros en lo que estamos haciendo. Si uno mira desde el punto de vista ecológico, con la pérdida de la diversidad, claramente van a estar en contra de este modelo productivo. Entonces, cada grupo va a tener una mirada con sus argumentos y sus razones, y el debate es mucho más profundo que si glifosato sí o glifosato no. Uh-huh. Sino, la naturaleza, creemos que le podemos hacer cualquier cosa y siempre nos va a responder dándonos los alimentos que queremos. No es así. Hay evidencia que muestra que los suelos se deterioran, que la fertilidad baja, que las napas freáticas suben, que los polinizadores desaparecen. O sea, hay mucha evidencia que dice que si seguimos así, el perjuicio es general, no es de un sector en particular, ni de un grupo de científicos fundamentalistas que solamente quieren preservar la biodiversidad y no producir nada. No es tan así tampoco. Uh-huh. Leonardo, el trabajo se publicó en una reconocida revista científica. Si no me equivoco, traducido al castellano sería Ecotoxicología y Seguridad Ambiental, ¿no? Sí, tal cual. Es de Estados Unidos, ¿no? Sí. Ajá. Y se publicó recientemente. Sí, hace un par de semanas salió publicado y estas revistas tienen evaluación por pares y uh-huh. fue un trabajo que enviamos el año pasado. Tuvo un montón de comentarios y cuestiones que tuvimos que ir acomodando en base a las revisiones para que salga. Ese es el proceso habitual de control de lo que uno va haciendo en ciencia. O sea, hay distintas personas que van cuestionando y preguntando que quede claro lo que uno hizo, hasta que la revista considera que vale la pena, digamos, ponerlo en consideración de la comunidad científica. Uh-huh. Bueno, para terminar, vos, a título personal, ¿te esperabas obtener estos resultados? ¿Hay algo que te ha sorprendido en el tramo final de este trabajo? Lo que nos sorprendió es ver, no esperábamos ver efectos tan claros a dosis tan bajas. Eso sí realmente nos sorprendió. Pensábamos tener por ahí efectos claros con las dosis de campo, quizás para los que están pensados los herbicidas, pero nos sorprendió que fuera tan generalizado el efecto a dosis tan bajas sobre esta muestra de la comunidad de plantas. Eso sería como un resultado sorprendente. Leonardo Gareto, te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, felicitaciones por el trabajo. No, gracias a ustedes por tratar estos temas y ponerlos en debate, que es lo que hace falta, y pensar entre todos lo mejor. Así que les agradezco. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí hemos charlado con Leonardo Gareto, científico de la Universidad Nacional de Córdoba, del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, publicando, bueno, este trabajo que llega a la conclusión, por un lado, que el glifosato pone en peligro la biodiversidad, y que por otro lado refuerza, bueno, la aparición de plagas, que es lo que se supone que combate. Mira. El centro vecinal de su barrio debe ser el corazón que late para darle vida al pueblo. Participá en el barrio. Conforma los centros de participación social que te pertenecen como un derecho. Es un mensaje de Cooperativa Llancay Limitada.